te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Bueno, otra vez estamos tratando de poder llegar a un grupo de mujeres, tanto en Buenos Aires, en el resto de nuestro país, y también más lejos. Pensamos que venimos hablando siempre de mujer, siempre de la situación, de la violencia y de los mecanismos de defensa y de prevención. Pero también miramos esta problemática que significa este techo de cristal que nunca termina, justamente de poder incluir este techo de cristal para que sea penetrado por todas las mujeres. Lo que tenemos que decir es la importancia de lo que ha sucedido en este último tiempo, después de tantas décadas, en Argentina. En Argentina se crea la Agenda por la Igualdad. Agenda por la Igualdad. Ahora está visibilizándose la problemática, se está dando a conocer, pero es el trabajo de empresarias, de académicas, de trabajadoras, mujeres que participan y que buscan participar justamente en las decisiones económicas de acuerdo a los lugares y a las pertenencias institucionales que representan. Es decir, este es un grupo formado por unas 200 mujeres que son líderes en sus ámbitos de trabajo, ¿no? Porque siempre conforman un compromiso de sumar para seguir participando y trabajar justamente para mejorar la inclusión y la diversidad en sus áreas. Y también participar de estas decisiones que nos pasan fundamentalmente en Argentina. En el 90% de esas decisiones económicas, en todas estas instituciones, están tomadas solamente por hombres. Por lo tanto, queremos decir que esta iniciativa de Agenda por la Igualdad, que se basa en 12 puntos y 3 grandes objetivos, fue presentada por distintas empresarias, trabajadoras y demás. Tenemos la Unión Industrial Argentina, tenemos la directora del think tank del CIPEC, tenemos a la Fundación Foro del Sur, tenemos a ACTRA, que es la autogestión de cooperativismo y el trabajo, y también tenemos, ¿por qué no también señalar todo lo que significa el sindicalismo, mujeres del Sindicato de Comercio y demás? ¿Qué decimos en este momento de tanta organización y tan especial los tiempos que se están viviendo? Que los tres objetivos principales son la contratación de mujeres en empleos formales del sector privado y fomentar una nueva participación en los sectores masculinizados. Es decir, innumerables empresas no tienen realmente la participación de las mujeres y las decisiones son totalmente masculinizadas. No hay espacios justamente de decisión, menos en los ámbitos de la economía. También tenemos que ver desde esos mismos aspectos, desde el empresariado, la redistribución de los cuidados de la familia y el hogar, que no son remunerados, y romper ese estereotipo, ¿no?, que tiene la mujer porque después de su trabajo cuida y mantiene, y además del trabajo que significa todas las actividades del hogar, también las actividades del cuidado. Y también para las actividades de cuidado hay que hacer los cambios. Y también fomentar en el tercer objetivo la visibilización y la participación en la decisión de todas las decisiones, ¿no? Eso es lo que de alguna manera fomenta y es el piso de esta Agenda por la Igualdad. Lograr la mayor participación laboral femenina es crucial. justamente para poder garantizar de esta manera los derechos de la mujer, ¿no? Y este, y qué pasa también en la situación económica, en los puestos de trabajo, en todas las actividades económicas y también las decisiones de la economía, ¿no? Con el crecimiento y la distribución. Así se habla desde el CIPEC, ¿no? Quien habla justamente del símbolo de la brecha salarial que no es discriminación, sino que se habla de la desigualdad, que son más profundas y estructurales, se dice. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pasa a medida que se superponen actividades y que siempre quedan en representaciones masculinas en todos los espacios y en todos los sectores, ¿no? Así sean las empresarias, las académicas, las sindicalistas. Y esto se trata justamente en esta toma de decisiones, justamente en la búsqueda de estas mujeres líderes, ¿no? Que son las mujeres que van a poner sobre la mesa esta agenda de propuestas y vamos a visibilizar mejor la movilización de la dirigencia política para ayudar justamente a que estas acciones puedan multiplicarse y deben de multiplicarse una vez más en las redes. Queremos decir que en la mayoría de los sectores son varones y también queremos decir que es justamente son situaciones a veces desde el empresariado, de las cooperativas, y son las únicas oportunidades, por ejemplo, que se tienen en este momento la lucha de la mujer. Tenemos que decir que también tienen las otras trabajadoras perspectivas para un mejor manifiesto, ¿no? También tendremos que hablar desde lo que regenera el mundo sindical, estando hay una sinergia, hay una parálisis de las mujeres ahí. Entonces este escenario es bastante necesario preverlo y modificarlo. ¿Cómo podemos ver también cómo viene la participación en el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo tenemos que volver a replantear y a luchar para regular los anuncios en las búsquedas laborales y evitar justamente, ¿no?, esta formalización laboral que siempre se le da y se potencializa, no llega a la mujer, pero sí llegan al hombre? ¿Cómo podemos prever con mejores, cómo serían soluciones, ¿no?, contar con mejores incentivos fiscales para contratar a las mujeres, justamente en las áreas vinculadas que son las ciencias y las tecnologías, ¿no? Y también se prevé con este grupo importantísimo de estas mujeres que puedan generar también la promoción de becas, ¿no?, y las preferencias de los tengamos también en fin la posibilidad de la preferencia de los emprendimientos por mujeres. A esto apuntamos a remover esas barreras legales, esas barreras que apuntan justamente a una agendas de cuidados. ¿Por qué hablábamos también cómo ampliar la situación de las licencias? Tenemos en cuenta las restricciones presupuestarias que están hacia las mujeres. Tenemos que mejorar la cobertura de los espacios de crianzas cuando hablamos justamente en los cuidados. No tenemos los suficientes espacios ni en las empresas, ni en las instituciones. No se respetan justamente lo que se necesita, el espacio para poder sostener a los niños de mujeres que pertenecen a esas firmas. Por lo tanto, tampoco el Estado da respuesta. No son suficientes los hogares, seguimos insistiendo, no son suficientes los hogares maternales, no son suficientes los jardincitos de primera infancia. Entonces, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos sucede también con los lugares en donde podemos cuidar, pueden cuidar también adultos mayores? Y este es el énfasis que tenemos que prever justamente para redistribuir lo que significa el cuidar. Y así seguiremos trabajando por la agenda de la igualdad, ¿no? porque aquí ahí es necesario cambiar y abordar justamente el cambio justamente de la violencia. Para esto vamos a hablar la próximo encuentro, justamente lo que significa la violencia hacia las mujeres en la publicidad, ¿no? Esa violencia simbólica que justamente se va fortaleciendo justamente en todo lo que significa los mensajes publicitarios. Muchas gracias. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU advierte que Líbano necesitará miles de millones de dólares y el apoyo de la comunidad internacional a largo plazo para recuperarse de la devastación de las explosiones y la crisis socioeconómica que ya vivía el país. En un evento virtual dedicado a la emergencia en Beirut, el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU señaló que la respuesta inmediata ha sido rápida y amplia, pero añadió que la reconstrucción y superar la crisis requerirán miles de millones de dólares provenientes del sector público y privado. Las explosiones del martes tendrán repercusiones mucho más amplias de lo que vemos ahora frente a nosotros. Las instituciones financieras internacionales y la comunidad internacional deben unirse y empujar. Ayudaremos mejor a la gente de Líbano con una respuesta colectiva. Estas explosiones arrasan con cualquier pretensión de que todo está bien en Líbano. El secretario general prometió que la ONU seguirá apoyando a Líbano en todas las formas posibles. Ahora, añadió, en un momento de tristeza y frustración prolongada, el enfado de los libaneses es palpable y sus voces deben ser escuchadas. Es importante que una investigación creíble y transparente determine la causa de la explosión y conlleve la rendición de cuentas que demanda el pueblo libanés, aseguró Antonio Guterres. El director general de la Organización Mundial de la Salud considera que aún estamos a tiempo de contener la pandemia, que esta semana alcanzará los 20 millones de casos y 750.000 fallecidos. I know many of you are grieving and that this is a difficult moment for the world. Sé que muchos están afligidos y que es un momento difícil para el mundo, pero quiero ser claro, hay brotes verdes de esperanza y nunca es demasiado tarde para que cualquier país, región, ciudad o pueblo le dé la vuelta a un brote de COVID-19. El doctor Tedros recordó que la iniciativa para lograr vacunas y tratamientos impulsada por la OMS requiere 100.000 millones de dólares, pero por ahora solo han recibido una décima parte de esa financiación. Sobre los rebrotes en Europa, el director de emergencias de la organización, Mike Ryan, agregó que los gobiernos ahora tienen que diseñar respuestas lo más rápidas y localizadas posibles para evitar tener que recurrir a medidas generales como los confinamientos que generaron tantos problemas económicos. Eso requiere una respuesta muy sofisticada, requiere datos muy localizados, requiere tener los resultados de las pruebas rápidamente, requiere investigar los brotes muy rápidamente e implementar las medidas lo más localizadas que sea posible. El impacto de la pandemia ha marcado este año la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas. En un evento virtual en la ONU, representantes de los pueblos originarios han denunciado que se encuentran en un momento dramático. Estamos muy preocupados porque la tasa de letalidad de los pueblos indígenas es 3 veces superior a la del resto de la población de Brasil, dijo Sonia Guajajara, de la Asociación de Pueblos Indígenas del país sudamericano. Los principales desafíos que nos hemos encontrado Los principales desafíos que nos encontramos son la falta de protocolos de los propios agentes del gobierno federal al entrar para atender en los territorios, porque en algunos casos el virus llegó por medio de los propios agentes del gobierno, incluso de los agentes de salud, que no tomaron las medidas de protección necesarias y no hicieron la cuarentena antes de entrar en los territorios. Antonio Guterres pidió en su mensaje que se consulte a los indígenas en todas las iniciativas orientadas a reconstruir y recuperarnos mejor. En la misma línea, la secretaria ejecutiva de la CEPAL dijo en una entrevista con Noticias ONU que le preocupa que por no proteger a los pueblos indígenas perdamos sus conocimientos, su sabiduría, su visión de la biodiversidad del mundo, del futuro y su respeto por nuestros ancestros. Y expertos de la ONU en derechos humanos han pedido a Perú que ratifique el acuerdo de Escazú para hacer a las empresas más responsables de su impacto en el medio ambiente y para proteger a los defensores de los derechos humanos. Este histórico tratado regional no solo ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental y de derechos humanos, sino que también es un catalizador del desarrollo sostenible y de la conducta empresarial responsable en la región, dijeron los relatores. Perú lo firmó en septiembre de 2018 y el acuerdo está ahora ante el Congreso para su ratificación. En caso de que Perú lo haga, solo será necesario que un país más lo ratifique para que el acuerdo entre en vigor. El acuerdo de Escazú contiene disposiciones para proteger a los defensores de los derechos humanos, algo fundamental, dijeron los expertos, en una región en la que estas personas arriesgan sus vidas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 10 grados con cielo despejado. Mañana despejado también con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El jueves nublado con 14 de máxima, 6 de mínima. El viernes nublado con algunas precipitaciones, 10 grados la máxima, 5 la mínima. El sábado cielo ligeramente nublado con 13 grados de máxima, 4 de mínima. Y el domingo despejado con 11 grados de máxima y 4 grados de mínima. En la ciudad de La Plata, la temperatura máxima hoy estará en los 11 grados, cielo despejado. Mañana parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 7 la mínima. El jueves nublado con 15 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes nublado con 15 de máxima, 9 de mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 6 de mínima. Y el domingo cielo algo nublado con 12 grados de máxima y 7 grados de mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy llegará a los 13 grados con cielo algo nublado. Mañana despejado con 16 grados de máxima, 3 de mínima. El día jueves despejado con 19 grados de máxima y 4 de mínima. El viernes despejado con 16 de máxima, 7 de mínima. El sábado despejado con 16 de máxima, 3 de mínima. Y el domingo despejado con 15 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Rosario. Allí la máxima estará hoy en 15 grados, cielo nublado. Mañana algo nublado con 17 de máxima, 4 de mínima. El jueves despejado con 18 de máxima, 5 de mínima. El viernes despejado con 19 de máxima, 7 de mínima. El sábado despejado con 20 de máxima, 5 de mínima. Y el domingo algo nublado, 15 grados la máxima, 6 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Salta. Hoy con una temperatura máxima que llegará a los 18 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana, despejado con 19 de máxima, 1 de mínima. El jueves, despejado con 21 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes, despejado con 25 de máxima, 6 de mínima. El sábado, despejado con 22 grados de máxima, 7 de mínima. Y el domingo, algo nublado, 16 grados la máxima, 5 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con la situación en Neuquén. Hoy con 11 grados de máxima, el cielo estará despejado. Mañana algo nublado, 13 la máxima, 4 la mínima. El jueves parcialmente nublado, 15 la máxima, 7 la mínima. El viernes despejado, 10 de máxima, 5 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 11 grados de máxima, 5 grados de mínima. El domingo parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 6 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con la situación en Córdoba. Allí la máxima hoy llegará a los 13 grados con cielo nublado. Mañana despejado, 16 de máxima, 3 de mínima. El jueves despejado, 19 de máxima, 5 de mínima. El viernes despejado con 20 de máxima, 6 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 18 la máxima, 6 la mínima. Y el domingo parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 4 grados de mínima. Dejamos Córdoba, pasamos a Bahía Blanca. La máxima allí hoy estará en los 12 grados con cielo despejado. Mañana ligeramente nublado con 15 de máxima, 6 de mínima. El jueves ligeramente nublado con 16 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes despejado con 12 de máxima, 5 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 13 la máxima, 5 la mínima. El domingo despejado, 12 grados la máxima, 3 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza, donde la máxima llegará a los 10 grados hoy, con cielo ligeramente nublado. También mañana ligeramente nublado con 13 de máxima, 2 de mínima. El jueves nublado con 15 de máxima, 4 de mínima. El viernes despejado, 11 grados la máxima, 6 la mínima. El sábado despejado con 15 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo despejado con 11 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Finalizamos este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires, donde hoy el cielo permanecerá despejado con 12 grados de máxima. Mañana parcialmente nublado, 13 la máxima, 8 la mínima. El jueves nublado, 15 de máxima, 9 de mínima. El viernes nublado con 15 de máxima, 10 de mínima. El sábado despejado con 14 grados de máxima, 9 de mínima. Y el domingo algo nublado, 12 grados la temperatura máxima, 9 grados la mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.